Estás escuchando Mundo Enfermo y Triste. El vudú los regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Buenas, acá estamos en Mundo Enfermo y Triste. Mi nombre es Mulera Cáceres. Hoy, como siempre, traje muchísima música. Vamos a arrancar con una banda super punky. Punky, no punk, pero punky. Luego les recomiendo que hagan lo que sea para relajarse, porque el resto del día viene bien tranquilindo. Vamos a arrancar con The Germs, que es la banda que muchos lo conocerán porque es la banda de Pat Smear, que luego es parte de Foo Fighters. Bueno, no tengo idea de la vida de Foo Fighters, no me interesa. También tocó con Nirvana un par de veces. Esta banda se formó ahí en 1976-1977, cuando Pat Smear, que se llama George Rutenberg, conoció a Derby Crash, que se llama en realidad Jean-Paul Beam. Y bueno, conformaron esta banda de ayer luego de ser echados de la universidad por comportamiento antisocial. Formaron la banda con la bajista Lorna Doom y la baterista Dottie Danger, era el seudónimo de Belinda Carlisle, que posteriormente sería la cantante de The Go-Go's, un poco más famosa que ayer. Esa fue la primera de varios bateristas. El último y el que más duró fue Don Bowles. La banda se separó en 1980 por la muerte del cantante Derby Crash. Ahí les voy a contar su muerte. En realidad tuvieron una pequeña separación donde Crash y Smear habían hecho la Derby Crash Band junto con el baterista de Circle Jerk. No recuerdo el nombre. En el 2005 se volvieron a juntar con el vocalista Shane West, más conocido como actor, por ejemplo, de la serie ER. Él quedó como cantante luego de actuar como Crash en una biopic de la banda que se llamaba What We Do Is Secret. Vamos a escuchar un par de temas de The Germs. Vamos a arrancar con el tema obvio, que es Lexicon Devil. Luego seguimos con We Must Bleed y Caught in My Eye. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones. Sound metal, I want out now. neonazis, enseguida el mundo enfermo y triste. El primer nombre en realidad de esta banda de Germs era Sophistifac and the Revlon Spam Queens, pero no eran rentables tantas letras para hacer remeras. Esta banda lanzó un solo álbum llamado G.I., entre paréntesis, de 1979, que es muy lindo el arte de tapa. Sí, creo que la banda me llamó la atención primero por el arte de tapa y después no me acordaba qué tocaban hasta que, bueno, lo fui cachando. Es el fondo negro con el círculo azul. Este álbum está producido por John Jett. Además de este disco, aparece en el famoso documental de Decline of Western Civilization de 1980. Y bueno, la muerte de Crash fue por una sobredosis de heroína, por un pacto suicida que hizo con una amiga, que al final la amiga sobrevivió. El pibe encima quería hacer toda una historia de su muerte, ¿no? Pero tuvo la mala suerte de que se suicidó el día anterior a la muerte de John Lennon, así que quedó completamente opacado. Escuchamos el tema de Let's Pretend de The Germs, seguimos con los temas Richie Dagger's Crime y Circle One. We'll be right back. Desde el cosmos hasta nuestras narices, la invasión marciana. Una exclusiva de Mundo Enfermo y Triste. Mira, Jane, van a explicar los años 70. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. ¿Por qué yo, un avanzado habitante del planeta Cipotrón, viajaría 1000 años luz solo para ir a tu escuela metida en tu cuerpo? ¿Por qué el lunes dan gelatina? Seguimos en Mundo Enfermo y Triste, ahora sí vamos a hacer la transición hacia la completa relajación. Vamos a escuchar a The Shangri-Las, que encontré una linda historia de su vida, de la biografía de este grupo musical de chicas, en el blog Música para Leer, se los recomiendo. Por lo menos esta, recién lo descubro en realidad. Las Shangri-Las eran dos pares de hermanas, las hermanas Weiss y las hermanas Dancer. Y cuenta este blog, dice, Mary Weiss tenía apenas 14 años cuando creó un grupo musical con su hermana Elizabeth y las hermanas gemelas Marguerite y Marianne Dancer. Eran de Queens, Nueva York, y no habían disfrutado de una excelente educación. Los primeros documentales sobre las gemelas Dancer hablan de unas adolescentes bastas, mal educadas, mal vestidas y mal habladas. Las hermanas Weiss no se quedaban muy atrás. Eran las típicas niñas que quedaban después del colegio para ensayar canciones, movimientos, pasos de bailes, como hoy en día siguen haciendo tantas y tantas preadolescentes. Su cabezonería las llevó a conseguir una actuación en clubes de dudosa reputación y finalmente un sello no menos sospechoso, Kama Sutra Productions, les grabó un par de canciones. Empezaban a darse a conocer en los bajos fondos musicales, pero no tenían un nombre todavía. Un día, paseando por el barrio, levantaron la cabeza y vieron un restaurante que se llamaba Shangri-La. Dicho y hecho, desde entonces se llamarían las Shangri-Las. En 1964 tuvieron su golpe de suerte. Estaban en el lugar y momento adecuado para que un espabilado George Shadow Morton, que buscaba desesperadamente unas chicas para grabar un demo que había prometido a sus jefes del Brill Building, las encontrara. Sin mucha fe en aquellas desastrosas quinceañeras, las llevó a un estudio prestado con músicos de sesión prestados, entre ellos Billy Joel, y una idea insana de lo que debería ser una canción de un girl group, de un grupo de chicas, ¿no? Donde siempre se cantaba al amor, al desamor, a la felicidad, a la infelicidad, Morton quería que se introdujera un matiz oscuro, amenazador, violento. Le gustaba crear canciones sobre relaciones turbias, amistades peligrosas, bandas juveniles de callejón infecto. Decidió, en suma, que la canción pop perfecta para los adolescentes debía cantar a la muerte. En el estudio, cuando Mary Weiss elevó su especial tono de voz de quinceañera para cantar Seems Like the Other Day My Baby Went Away, Morton comprendió que tenía algo grande entre manos. También lo entendieron así en el Brill Building, aunque no las tenían todas consigo. La maqueta duraba más de 7 minutos, incluía un aterrador recitado en la voz propia del autor. La historia acababa de una manera trágica, así que los genios de Nueva York lo arreglaron en un periquete. Recortaron la canción a los 2 minutos y poco, quedando en el aire el final de la historia. Una historia más de desamor. Pero seguía sonando tan amenazante y tan rara. La voz de Mary, nada ingenua a pesar de su edad y de tener que cantar cosas como la noche era tan excitante, su sonrisa era tan tentadora. Qué excitante. La ausencia de un estribillo estratosférico como lo de las producciones de Spectre. Escuchamos el clásico tema de las Shangri-Las, Remember Walking in the Sun. Then you touch my cheek. El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Estamos hablando de las Shangri-Las acá en Mundo Enfermo y Triste, contándole lo que cuentan en el blog Música para Leer. Había que aprovechar el momento, así que todo el equipo, con Jeff Berry, Ellie Greenwich y George Morton a la cabeza, se puso a trabajar el nuevo single. Remember seguía en el top 10, así que pensaron que debían intentar algo parecido. La fórmula parecía clara: historia de amor, ruptura en ambiente pandillero y poco recomendable, y final trágico. Ah, y sin estribillo al uso. Solo hizo falta algo de brainstorming y que alguien mencionara las motos, tan de moda por entonces, y lo tuvieron. Chica que se enrolla con el jefe de la pandilla de motocicletas, amiga que le piden detalles, padres que obligan a la pareja a romper, y chico motorista que en el fondo es muy sensible y del disgusto se estrella con su moto. Todo aquello aderezado con efectos sonoros impactantes, la chica gritando cuidado, ruidos de cristales rotos, y bueno, ya van a escuchar la canción, si no la escucharon nunca en su vida. Se preguntaban si podría triunfar una canción así, pues sí, no solo triunfó, sino que llegó al número uno de las listas norteamericanas, desbancando al Baby Love de la Supreme en ese momento, en una especie de triunfo de las chicas del barrio frente a la sofisticación del soul norteño. Y en ese caso, las chicas malas del barrio pobre eran blancas. El mismísimo Jevon Brown, que las tuvo de acompañantes en una de esas giras multitudinarias, seguro que las debe haber acosado porque era un baboso asqueroso Jevon Brown, creyó que eran negras hasta que las vio con sus propios ojos. De hecho, la mayoría de las veces eran las únicas blancas en la gira. Escuchemos ese trágico clásico de las Shangri-Las, Leader of the Pack. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? We see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. They said he came from the wrong side of town. What do you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad. Small, and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And what he heard, I'll never know. Romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. un error típico de las discográficas es querer forzar demasiado la maquinaria del éxito. Y Redbird no fue la excepción. Decidieron sacar más singles como fuere y recurrieron a versiones que no pegaban mucho con el estilo del grupo. Además, cuando sacaron la siguiente canción original, resultó bastante más ligera e inofensiva que sus anteriores sencillos. Give Him a Great Big Kiss era una canción bastante buena, pero no lo que el público esperaba. Durante 1964, las Shangri-Las habían sido uno de los grandes grupos de pop, una máquina de hacer dinero, pero los últimos singles habían tenido escaso éxito. Dado lo rápido que había ido todo en aquellos meses, era de temer que el público las olvidara en poco tiempo y las sustituyera por otro grupo de chicas o por los Beatles que empezaban a arrasar. Había que hacer algo. Si lo que el público quería era drama, sangre y muerte, eso es lo que le iban a dar. A finales de 1964, pongan todo en contexto, ¿no? Algo alicaídas después de haber disfrutado de un inmenso éxito a lo largo del año, aunque seguían girando y haciendo actuaciones, de hecho empezaron el año 1965 con otra de aquellas giras multitudinarias junto con Dusty Springfield y The Zombies, que las llevaría a Gran Bretaña, donde tenían una buena base de fans, las nuevas canciones no tenían el éxito deseado. La gente quería más morbo Shangri-La para historias de final feliz y estribillos tarareables, ya tenían a otros muchos grupos. Barry y Greenwich tomaron buena nota y lanzaron Out in the Streets a principio de año. La canción es otra rara muestra de su inimitable estilo. Las canciones de chicas hablaban de la quinceañera que se enamora del chico malo, de cómo lo ayudan a salir de las calles y a convertirse en buena persona. Ah, de ahí viene ese morbo que tienen las pibas. Un final feliz, las canciones Shangri-La indagaban en lo que ocurría después. En Out in the Street, la chica que había redimido al pandillero empieza a notar que algo ha cambiado, que todo es distinto, menos interesante, más aburrido. Los besos de su modo ya no son tan apasionados. Se siente culpable por haber sacado al chico de la pandilla y de la vida peligrosa de la calle. Finalmente, decide dejarlo libre para preservar su felicidad, ya que su corazón está afuera en la calle y no con ella. El epílogo Shangri-La a los finales felices y una vez más sin estribillo tradicional. Pero no, aquello no era todavía suficiente, habían acostumbrado al público a emociones fuertes. Apenas semanas después, Barry y Greenwich sacaron la artillería pesada y la munición con más calibre que quedaba en Gales. Give Me Your Blessing era la historia de una jovencísima pareja, Jimmy y Mary, que estaban terriblemente enamorados. Les decían a todo el mundo que su ilusión era compartir su vida para siempre y que su amor fuera eterno. Un día decidieron que se lo dirían a sus padres. Fueron a la casa de Mary y le dieron la noticia, querían casarse. Dadnos vuestra bendición, le dijeron. Ellos se rieron de los chicos y le quitaron importancia a sus deseos. Ambos salieron de la casa corriendo y llorando, y al día siguiente encontraron sus cuerpos entre los amasijos de hierro en el que se había convertido el coche tras salirse de la carretera. Los de Redbird quisieron sacar 2 LPs en un año, cosa que no fue buena idea. Fueron buenos discos con algunas canciones interesantes, una composición de Liber Helm, de The Band, pero un fracaso de ventas, como era de esperarse. Tampoco tuvo éxito su siguiente single, Right Now and Later, que intentaba imitar el sonido Motown, cuando justamente el éxito de Redbird radicaba en tener su propio sonido. Y así, idas y vueltas con la discográfica, sacando temas que nada que ver y temas trágicos con historias similares a las que conté. Una de las gemelas Ganser murió en 1970, parece ser que por una sobredosis. La otra gemela falleció de cáncer en 1996. Betty Weiss se casó, tuvo un hijo, se dedicó a la cosmética y nunca volvió a la música. Mary Weiss aprovechó la baja de la Shangri-La para continuar sus estudios. También se casó, se divorció, se volvió a casar. Sacó un disco en solitario, se llama Dangerous Brain. No lo escuché, la critican como un trabajo bastante interesante. En 1977 hubo un intento de reunión de las Shangri-Las supervivientes con concierto en el CBGB's incluido. Estuvieron a punto incluso de firmar con Side Records, pero quisieron obligar a hacer canciones onda disco y Mary dijo que ellas eran punkies como Patti Smith y no iban a cantar esa basofia discotequera. Así las Shangri-Las desaparecieron para siempre. Un grupo en los 80 tomó su nombre, pero claramente no eran ellas. Y bueno, las influencias de las Shangri-Las pasan. Las influencias de las Shangri-Las se pueden ver incluso de los New York Dolls, The Damned Blondes, Belle and Sebastian y un montón de otra gente. También ahora la reciente famosa Amy Winehouse, para mí es súper reciente Amy Winehouse. Escuchamos los temas I'm Blue y Bulldog para despedirnos de las Shangri-Las. I'm fortune teller told me my love with you was through. I hope she was wrong, 'cause you've been gone too long. Come home. I'm blue, do bad, do bad, do bad, do. Gone, gone, gone. En Facebook como Mundo Enfermo y Triste Radio. What is mama? veces usa nuestro mar como un baño privado? Una exclusiva en Mundo Enfermo y Triste. Seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Ahora sí, relájense en serio, porque toca jazz y luego post-rock, así que vayan calculando dónde sentarse y relajarse. Vamos a escuchar al gran guitarrista Jim Hall, que Pat Metheny lo presentaba como el mejor guitarrista vivo sobre la Tierra en sus conciertos a dúo. Metheny declaraba, cuando se toca con alguien como Jim Hall, la edad no cuenta, solo la sensibilidad. James Stanley Hall, como su nombre completo, falleció por causas naturales una semana después de cumplir 83 años, hace relativamente poco, ahí en a fines del 2013, en diciembre creo que fue. Jim Hall había nacido en 1930 en la localidad de Buffalo. Creo que es New York, no sé, estoy muy confundida, ya tanto de geografía no sé. Pasó su infancia en Cleveland, ciudad a la que se había trasladado con su familia. Sus estudios clásicos en el Cleveland Institute of Music le ayudaron a forjar un estilo que redondeó mediante la escucha atenta de grandes guitarristas de jazz, que se lo había presentado un tío, creo, comenzando por Charlie Christian y Django Reinhardt. Sorprendentemente dicen que Hall se reconocería menos influido por ellos que por los saxofonistas como Sud Sims o Bill Perkins, pero en un documental creo que dice que el músico más admirado por él era Django Reinhardt. A los 13 años comenzó a actuar como músico profesional en diversas orquestas locales. Su madre creo que le había regalado su primer guitarra. En 1955 se instaló en Los Ángeles para completar los estudios de guitarra clásica con Vicente Gómez. Al cabo de poco entraría a formar parte del quinteto del baterista Chico Hamilton, con el que ya saborearía un poco el éxito. Allí aprovechó para grabar su primer disco como líder, Jazz Guitar, editado en 1957. Ya popular, seguiría transitando por los caminos de la experimentación, cercana al free jazz, como miembro del trío del multisaxofonista Jimmy Giuffre y en sus diversas colaboraciones con el pianista John Lewis. Pasó por varias etiquetas Jim Hall, incluido el Avantgarde. Vamos calentando los oídos con The Train and the River y California, Here I Come. Enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida. El mundo enfermo y triste. En una gira por Sudamérica junto al trompetista Roy Eldridge, Gyllenhaal descubrió la bossa nova, que él sería uno de los primeros músicos en introducirla a los Estados Unidos, y por eso lo maldigo, porque odio la bossa nova cantada en inglés. En realidad, déjala ahí, que la toquen los brasileros y la canten en portugués, que queda preciosa. No, a ustedes no les sale. Justamente fue uno de los primeros en abandonarla por puro aburrimiento. Y sí, no tiene nada que ver. En 1962 entró a formar parte del cuarteto de Sonny Rollins. Hall fue para Rollins lo que Bill Evans a Miles Davis, cuentan por ahí, el perfecto contrapunto. Rollins y Hall grabarían dos obras maestras indiscutibles que se llaman The Bridge y What's New. Luego de esto ya tenía una fama bien ganada. Pasó por Art Farmer, Gary Mulligan, Paul Desmond, Sud Sims. Con Bill Evans daría lugar a las dos nuevas obras maestras, Undercurrent e Intermodulation. En 1965, su frágil salud lo obligó a retirarse de los escenarios. Regresó a los dos años, pero se ve que había sido olvidado. Joachim Berner, crítico y productor musical alemán, lo llamó para actuar en el Festival de Jazz de Berlín, haciéndole grabar su segundo disco en 10 años. Parecía como si de pronto la gente, los productores y organizadores de conciertos descubrieran a Gyllenhaal. Esto lo cuenta Jean-Paul Ricard. Así, Hall pasaría a centrar su actividad en Europa y Japón, medio olvidada en su país de origen, actuando en conjuntos de pequeño formato, en trío o dúo. Al poco tiempo crearía un grupo con colaboradores habituales como Michelle Petrucciani y Enrico Untano, los guitarristas Bill Freezer y Oscar Castro Nieves y el contrabajista Ron Carter. Con George Martz, David Holland, Christian McBride, Scott Colley y Charlie Hayden grabó Jim Holland Basses en el 2001. En 1975 grabó para el sello CTI una versión comprimida del concierto de Aranjuez, considerada una de sus piezas magistrales, para las que contó con la colaboración de, entre otros, el trompetista Chet Baker. Escuchemos para lo que para mí es la mejor obra de Jim Hall. El tema se llama Down from Antigua y seguimos con el tema Time Enough. Thank you. 2cortadosproducciones.com.